es un rock and roll. No, no, no, más que una mojada. No, no, no, no, aquí hay algún jueguito. Aquí hay algún jueguito, ensaya mi perro, porque este es un rock and roll.